Laura, aquí te saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Le sumamos testimonio a la radio a través tuyo y de tu representación a, bueno, en este caso, una ley que tiene mucho para festejar después de 10 años, ¿no? Sí, la verdad que es mucho para festejar. Es una ley que nos ayudó y nos sirvió para tener los mismos derechos que cualquier matrimonio. Porque antes no teníamos derecho a nada. Por ejemplo, te doy dos ejemplos nomás. Nuestras parejas estaban internadas o fallecían, no teníamos derecho. Iba la familia, retiraba y nosotros no podíamos hacer nada. Y después nunca podíamos acceder ni a una obra social ni a una pensión de nuestros cónyuges, de ambos lados. Y estamos hablando de, en este caso, personas que tenían una unión incluso de muchísimos años. Yo, por ejemplo, te comento, tengo 24 años de matrimonio. Mirá. Tenemos un hijo adoptivo que tiene 29 años. ¿Entendés? Y nosotros siempre pensábamos qué derecho, cómo iba a ser si a cualquiera de los dos nos pasaba algo si no teníamos derecho a nada. Absolutamente. Laura, ¿estuviste esa madrugada cuando se sancionó la ley hace 10 años? Estuve acompañando, pero justo ese día no pude porque estuve muy enferma, estaba engripada. Pero estaba mirando desde mi casa a las 4 de la mañana cuando empezaron a decir que la ley había sido votada. Como muy pendiente. Sí, 4 y 10 de la mañana fue más o menos. Una emoción muy grande, ¿sabes? Y al otro día, bueno, no me acuerdo si fueron a los días, yo fui, saqué el turno y fue el primer matrimonio que se casa acá en Florencio Varela en el cruce. Ah, impresionante. Bueno, verdaderamente, no solo la espera se hizo larga y tensa, sino que rápidamente salieron a sacar el turno, ¿no? Y lo que pasa, Pablo, que uno de tantos años de matrimonio, uno tiene mucho miedo de perder lo poco que uno puede conquistar, porque uno como pareja, si a mí me pasa algo, bueno, igual yo no tengo familia más que un hijo adoptivo acá en Buenos Aires, pero él tenía su familia y qué sé yo, por ahí te quitan lo poco que uno logró tener. Entonces como que uno iba siempre con ese miedo. Laura, ¿y cuál fue la fecha de matrimonio? El 15 de octubre del 2010. 15 de octubre, por lo tanto, en muy poquito tiempo también van a estar ahí festejando los 10 años. Sí. El 15 de octubre va a ser 10 años que nos casamos. Bueno, y dicen hace que 24 años que estamos juntos. Mirá, es impresionante. Bueno, ¿qué le puedes contar, por ejemplo, a alguien que aún, porque también tenemos que comprender que siempre se ha hablado de que esa ley, a veces las leyes dan como el puntapié, son una herramienta, pero esas leyes también pueden generar, con el tiempo pueden generar un cambio cultural necesario, ¿no? En el resto de la población. Mira, ¿qué le puedes contar a alguien que todavía no logra comprender esta situación? ¿Y qué le podés contar a alguien que de alguna manera no necesitaba precisamente una ley de matrimonio igualitario, pero sí estuvo acompañando también en ese periodo? Mira, yo creo que cuando se presentó este proyecto del casamiento, que primero no era casamiento, era una ley de matrimonio, una unión civil, unión, no me acuerdo, que era solamente para capital. Esa ley, la primera que salió. Después se presentó el proyecto del matrimonio igualitario. Lo que siempre decíamos nosotros, todos dicen van a salir todos a casarse. No fue así. Hay 10.000 casamientos en 10 años. Claro. Van los que realmente sienten de tener esa unión con su pareja. Porque vos podés convivir. El tema acá era los derechos de conquistar una obra social, como te lo dije antes, de acceder a una pensión de ambos lados, ¿entendés? Esto es una lucha de derechos, como decimos siempre nosotras. Más nosotras las mujeres trans. Porque nosotras las mujeres trans somos las más vulnerables, pero no es por hacernos la víctima, te digo, pero siempre, en cualquier lugar, vos tenés internado a tu pareja, y va una mujer trans, siempre te ponen un pretexto en cualquier hospital o cualquier clínica. Claro. Cuando va, por ejemplo, una pareja gay, no, es un amigo, pasa, no pasa. Pero nosotras como que siempre tenemos que ir abriendo camino, golpeando 3-4 puertas para poder pasar ese lado. A mí me parece que esta unión, esta ley de matrimonio igualitario nos favoreció mucho. ¿Qué desafíos ves que todavía hay por delante? Y, por ejemplo, cupo laboral trans, que se abra el cupo, que las compañeras tengan el derecho al acceso a elegir un trabajo, no tener el único trabajo que es, lamentablemente, es la prostitución. No hay otro trabajo. Ojalá que las fábricas privadas, que todas las empresas tomen a las compañeras y le den la posibilidad, y que conozcan que todas tenemos responsabilidad y ganas de trabajar, porque no nos dan esa posibilidad. Entonces, si nos darían la posibilidad de poder trabajar y que no nos marginen, en el sentido de que hay una compañía trans trabajando, las mujeres trans, que yo trabajo en el Estado, yo no voy a trabajar con mis genitales, voy a trabajar con lo que yo sé hacer, acompañar a mis otras compañeras, la necesidad de cada compañera, ¿entendés? Entonces me parece que eso es un gran error que muchas veces tenemos, porque nos vamos a incluir los seres humanos, de primero juzgar a la persona sin darle la posibilidad de poder trabajar o de conocerla menos como persona. Muy bien, Laura, te vamos agradeciendo el contacto. Queríamos tener un testimonio muy valioso, sobre todo, bueno, de alguien que... Y también, Sabelo, antes que terminemos, Pablo, estaría bueno, porque hoy se ve mucho más dos mamás, dos papás, o una mamá trans con el papá de un nene, que tampoco sigan señalando los nenes como los hijos de... Los nenes tienen derecho a la infancia, a ser libre. ¿Entendés? Mi hijo pobre, él hace 29 años atrás, era muy difícil. Yo cuando iba al jardín a llevarlo, claro, por ejemplo, un montón de cosas. Yo me prohibí un montón de cosas porque los niños tienen una edad, una adolescencia, que también hay que pasar toda esa parte, ¿entendés? Sí, él como era niño recibía la marginación de una decisión que había sido tuya, en definitiva, ¿no? Claro, ¿entendés? Yo, como dije... a mí me lo dieron, yo lo adopté, orgullosa del hijo que tengo, ¿entendés? Pero que no sigan pasando los chicos, porque es feo. Porque hoy con 29 años hablaba con mi hijo y muchas veces me dice, hay parte que ni te cuento de la historia, me dice, en la escuela, todo lo que yo pasé. Mira vos. Pero bueno, son secretos que en cada familia vamos guardando, ¿entendés? Sí, también eso comprender también, que hay muchos tipos de familias hoy en día. Ahora hay muchos tipos de familias. Y eso es bueno, por eso es tan bueno. Lástima que tenemos que pelear mucho por un derecho, que no tendría que ser así. Tendríamos que todos tener los mismos derechos. ¿Y qué recuerdos podés traernos hoy, sin meterme demasiado, y no es mi intención, en tu vida privada, pero qué recuerdos nos podés traer de aquel octubre del año 2010? ¿Cómo lo viviste vos, tu pareja, tu hijo también, que ya tenía una edad? Muy emocionante, nos acordamos siempre y decimos que fue un sueño que nunca pensamos realizarlo. Lo pudimos hacer una hermosa fiesta con 250 invitados, y fue un sueño cumplido, como quien diría. Eso, uno sueña con todo eso, pero no sabemos si lo podíamos realizar. Cuando salió la ley y se pudo realizar, bueno, fue una parte que uno dice, bueno, ya cumplimos y estamos juntos, gracias a Dios, todavía 24 años, como te vuelvo a decir. Mira, tuve la suerte que el padre Miguel de la Medalla Milagrosa fue el que nos hizo las bendiciones de alianza a nosotros. Mira que vos, qué lindo, ¿eh? No nos pudo casar, pero nos hizo una bendición de alianza. Bueno, ahí el listadito de regalos habla de que para los 10 años, si no me equivoco, el regalo tiene que ser de aluminio, ¿viste? Esa cosa tradicional que se usaba antes, no sé si la gente lo seguirá haciendo, ¿no? Así que, bueno, esperemos o pensemos algo de aluminio para los 10 años, ¿eh? Dale. Un abrazo grande, Laura, gracias por atendernos, Muchas gracias por llamar. Hasta luego. Hasta luego.